8 de la mañana, 24 minutos en todo el país. Bueno, en esta mañana vamos a recibir a Andrés Pellegrini con la información deportiva. ¿Cómo anda, Andrés? Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia que estamos compartiendo la mañana, actividad deportiva de por medio. A propósito de la actividad local y en relación con los equipos de La Barría, Racing sigue sumando jugadores. Ayer arregló la llegada del delantero Cristian Girar, que se desempeñó en el argentino en Libertad de Sunchales y que tuvo paso por Atlético de Rafaela. Además, Diego Cañete arregló su continuidad. De esta manera, Racing ya aseguró la presencia de 9 refuerzos, pensando en ser protagonista a partir del 5 de septiembre en el argentino B. Por su parte, Ferro todavía no ha definido una serie de contrataciones. Ayer siguió trabajando con los jugadores locales Juan Manuel Sanz. Habrá que ver qué sucede con la llegada de José Luis Aguirre para definir la continuidad de algunos, como Marcos Colón y Juan Manuel Bordaberry. Habrá que ver qué pasa con Rubén Maldonado, si sigue o no, y la contratación de Juan Manuel García, el defensor, y de Gastón Arguindegui como volante. Esto ya casi es un hecho, pero todavía faltan algunos detalles por resolver. Los dos se preparan, Ferro con la intención de mantenerse en la categoría, Racing con la intención de ser más protagonista. Respecto a la actividad del tenis con los argentinos en el mundo, en Hamburgo, ATP 500, con la presencia de Juan Ignacio Chela y Eduardo Zhuang, también Máximo González es protagonista. Juan Ignacio Chela le ganó a Sergei Stakhovsky de Ucrania por 6-2 y 6-3 al número 48 del ranking. Chela está en este momento en el puesto 53 y de esta manera va a jugar en la segunda ronda con Philippe Kohlraiber, número 35, que llega descansado luego de debutar para debutar en la segunda ronda. Eduardo Zhuang le ganó a Tobias Kamke de Alemania 6-3 y 6-4. Tobias Kamke es el número 100 del ranking. Va a jugar con Julian Melzer, el número 15, tercer preclasificado. Y además, Máximo González le ganó al español Albert Ramos Vinolas por 7-6, 6-7 y 6-2. Se metió en cuartos de final también en este torneo. Va a jugar con el ganador del partido entre Florian Meyer y Alexander Dolgopov. Otro de los temas es el básquetbol y lo que va a suceder con el Mundial, que se va a desarrollar próximamente. Un tema es la pelota, ¿no? Tanto se habló de la Jabulani en el Mundial de Fútbol. Bueno, aquí en el Mundial de Básquetbol se va a usar la misma que en Japón 2006, el mismo balón, Molten es la marca, y de acuerdo a lo establecido por la FIBA, muy conformes quedaron con esta pelota y por esta razón la van a volver a utilizar en el Mundial que va a comenzar próximamente en Turquía. Así que un detalle para tener en cuenta, mucho se habló de la pelota de fútbol, aquí en el básquet no va a haber cambios y se va a utilizar la misma, la viejita, la de hace 4 años en Turquía. Recordemos que el Mundial va a estar comenzando a fines de agosto, con una posibilidad de que Argentina sea protagonista, teniendo en cuenta, más allá de la ausencia de Manu Ginóbili, la presencia de Delfino, de Escola, de Noción y entre otros, sí, que sí, le van a dar un toque distintivo al seleccionado. Y analizando además que, por ejemplo, Estados Unidos no va a presentar a ninguno de los que lograron la medalla olímpica en Beijing, de los denominados grandes jugadores de la NBA, igualmente lleva por lo menos 5 o 6 jugadores de buen nivel en lo que es la elite del básquetbol a nivel mundial. Bien, ¿qué otros equipos fuertes hay? España, por ejemplo. España es un equipo duro. También el básquet, los gallegos. Sí, España tiene muy buen equipo en básquetbol. Y bueno, después hay otros que realmente son complicados, ¿no? Brasil, el mismo Brasil tiene un equipo duro. Pero Argentina tiene posibilidades de hacer un buen papel. Alemania también tiene un buen equipo. Hay varios ahí en danza, pero Argentina puede ser protagonista. Bueno, ojalá que sea así. Siempre de menor a mayor y con humildad, ¿no? Seguro. Digo, para empezar a ganar los títulos antes de jugarlos. No, ni hablar. Y eso, después sabemos cómo termina. No inflemos globos antes del arranque, ¿no? Exacto. Por las dudas. Bueno, mi amigo, ¿algo más? Nada más. Bueno, le mando un abrazo grande. ¿Cómo está hoy a la mañana? ¿Dudo de festejo anoche? No. ¿No? No, tranqui. Tranquilo. Va a ser sobre el fin de semana ese tema. Ajá, bien, bueno. Cayó medio complicado el día del amigo. Como a las 2 de la mañana dice un amigo, dice, qué lindo, hoy es viernes. ¿Cómo es viernes? Decimos martes, querido. Hay que seguir. Por eso vamos a aprovechar la llegada del fin de semana. Esperemos. Bueno, nosotros vamos a seguir de caravana igual. Bueno, me parece muy bien. Viernes también. Me parece bárbaro. Bueno, te mando un abrazo grande. Un abrazo grande. Hasta luego. Andrés Pellegrini, la Info Deportiva, en línea por la 90, 8 de la mañana, 28 minutos. Esto es En Línea.